Sánchez, gambetas, así comienza la fiesta. Amores se enfrentan a sudar la camiseta. Astucia, proezas, este partido comienza. Tu mente se inquieta y empieza a gritar. Más fútbol para todos. Hoy se grita. Muy buenas noches, ¿cómo están? Aquí estamos en Esto Chuta, nuevamente viernes de 21 a 22 horas en RKB, con muchas cosas para contar. Hoy abriremos repasando toda la historia de la llegada de Diego Armando Maradona a la selección argentina, como contábamos hace instantes nada más en el programa Sin Concesiones, con testimonios del propio Diego, de Julio Grondona, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino. Muchísima información que tenemos de última hora del fútbol sudamericano que iremos desarrollando con Federico Trías y Roberto Tito Bonano aquí en estudios. Ustedes saben, nuestras vías de comunicación son el 93-468-5555, 93-468-5555 y el mail estochuta@gmail.com, estochuta@gmail.com. Esto es para los que tienen un poquito de vergüenza, no tienen ganas de salir al aire y dicen, me voy a comunicar, pero les voy a mandar un email. Bueno, ahí está, manden. Federico, hoy tenemos una pregunta del Gol de Oro, como siempre. Sí, como no. Antes de decir la pregunta, vamos a decir la de la semana pasada, la respuesta que quedó trunca. Ah, bueno. Que vamos rápido. Nadie la respondió, era el famoso gol de la valija. Sí, señor. Y si te parece, ya formulamos la pregunta del Gol de Oro para que la gente empiece a buscar información y nos llame y así se lleve una bonita camiseta de nuestro programa. Sí, señor. La pregunta es la siguiente. A finales de los años 60, la guerra de Biafra azotaba a Nigeria. Sin embargo, la presencia de un equipo de fútbol repleto de estrellas internacionales trajo la paz por unos días, ya que se decretó una tregua para ver el partido. La pregunta es, ¿cuál era ese equipo y quién era la gran figura del mismo? Lo repito, Nigeria, año 69, está en guerra, se para la guerra para ver un partido de fútbol. ¿Quién es esa estrella capaz de parar una guerra y que todo el país esté pendiente de ese partido de fútbol? Tiene que ser una estrella impresionante, tiene que ser un rey, uno rey, ¿no? Sí, digámoslo así. ¿Cuál es el equipo y quién era la gran figura? Repetimos el número de teléfono, 93-468-5555. Pueden llamar y ganarse una camiseta del programa. Y una camiseta del programa que el otro día Pablo del Masnou se la llevó todo orgulloso. Hoy tenemos a Alejandro Ruiz Jordán con nosotros, ¿eh? Lo aplaudimos. ¿Qué ganó Alejandro? ¿Qué ganó Federico? Alejandro, pues, fue uno de nuestros oyentes que nos envió un mail y se ganó una cena para dos personas, gentileza de restaurante Malambo de Mataró. Ajá. Bueno, muchas gracias y por allí estaremos. Aprovechar. Un buen asado argentino, Un buen asado argentino que viene de primera. Y muy buenos vinos también. Sí, sí. Alejandro, ¿de dónde es? Uruguay. Uruguay, ¿eh? O sea que catadores de carne como nosotros. Totalmente. Hasta la médula, totalmente. ¿Eh? Sí, muy sí, bien. ¿Sabe la mujer? ¿La sabe? ¿No la sorprendemos? Sabe, no la sorprendemos. Ya ya se está poniendo la ropa ahí para sí, salir, todo, ¿no? Ya se está aprontando con muchas ganas de darle la asada ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí se portarán Mario, Julio, como siempre, ahí en Camil Real, en Mataró, el restaurante Malambo, y ya está, una cena para dos personas. Bueno, que lo disfrutes, ¿eh, Alejandro? Bueno, muchas gracias. Ahí se lleva el bono contento el hombre. Seguiremos mandando mails. Bueno, muy bien. Arriba, gracias. Bien. Bueno, decíamos que esta semana ha asumido Diego Armando Maradona, Tito, convencido, empezando a convencerte como yo ya de que Maradona era lo mejor que nos podía pasar. De que es una realidad, por lo menos. Sí. Eso, primero asumir que es una realidad, más allá de todo lo que se vino hablando, de las posibilidades que podía haber. Bueno, Diego ya está ejerciendo, fue presentado públicamente, dio su opinión y ya está ejerciendo porque... ha tenido una agenda bastante movida. Se ha desplazado a Europa, está visitando futbolistas, dándole a entender sus ideas, su plan de juego. Así que, bueno, ya ejerciendo de jefe de, como se dice, de un banquillo que quema bastante. Sí, es cierto. Con mucha, mucha presión, pero bueno, a mí me da la sensación de que tienen más a perder que a ganar, porque, claro. Como suceda algún resultado no esperado, algún resultado negativo, evidentemente todo el mundo enfocará en Diego, ¿no? Sí, aunque él creo que lo toma como un desafío muy grande. Esperó mucho tiempo, hace años que viene postulándose, que quiere trabajar con la selección argentina. Y un poco su bastón, su apoyo tiene que ser Bilardo. Eso por lo menos lo que lo que uno interpreta de sus palabras cuando dice que si le critican la falta de experiencia en el banquillo, todo, que bueno, lo tiene a Bilardo, que tiene las espaldas anchas y que bueno, lo puede aconsejar bastante, que le puede marcar un poco el rumbo. Y yo creo que todo este viaje que ha hecho por Europa, esta forma, esta metodología de trabajo, creo que está bastante influenciada por lo de Bilardo, que él siempre lo supo hacer. Es cierto, ya lo tiene como perro en cancha de bochas, como quien dice. Es una toma de contacto, ¿no? con los jugadores, explicarle un poco lo que pretende de cada uno, del rol que jueguen. A mí me parece correcto y bueno, sabemos que Maradona, así donde va, pues despierta un revuelo. Ayer estaba toda la ciudad trasbalsada persiguiendo a Messi a ver dónde estaba Maradona, pero creo que es correcto lo que está haciendo, visitar a los jugadores, hablar con ellos, transmitirle un poco las ideas, darle un poco de tranquilidad. Sí, aparte, qué mejor estímulo que sea el mismo Maradona. Yo creo que hasta a cualquier futbolista de primera división, que esté en un equipo de primer nivel internacional, todo, que Maradona te venga a ver, especialmente. Sí, exactamente. Se tome, no sé, 45 minutos de su tiempo para venir a hablar. Te tendría que comprometer. Sí, muchísimo. Y un poco, la idea, yo pienso fundamentalmente, es con el tema, por ejemplo, de Mascherano, que le ofreció la capitanía o dijo que iba a ser su capitán. En algún momento Mascherano dijo que, yo creo que hablando muy bien de él como persona, dijo que no se sentía capacitado para asumir esa capitanía porque implicaba mucha responsabilidad no solamente dentro del campo, sino fuera. Y bueno, Diego creo que lo va a terminar convenciendo. Porque hay palabras de Diego que las escucharemos ahora enseguida, pero la historia de la semana, la asunción de Diego Armando Maradona como seleccionador argentino, empezaba así. Prácticamente cuando llegan momentos cumbre que hay que resolver las cosas, se resuelve con la seguridad de la excelencia. Yo creo que en este momento, en el fútbol argentino, por todas las trayectorias de todos los tiempos, los que van a estar al comando de la selección nacional, el señor Carlos Bilardo como secretario técnico y el señor Diego Armando Maradona como director técnico de la selección nacional, tenemos que estar todos satisfechos enormemente, tratar de empujar juntos para poder llevar al fútbol argentino a esos 10 o 15 centavos que nos vienen faltando. Hace rato que nos vienen faltando esos, faltan 10 para el peso, hace rato. En este momento tenemos la oportunidad de, quién sabe, de poder rever esa situación. Eso es lo que deseamos, eso es lo que buscamos. Les agradezco a todos ustedes la presencia y espero que tengamos la fortuna de encaminarnos como corresponde. Así que oficialmente, ante la consulta hecha personalmente con todas las instituciones en el día de ayer, quedan oficialmente nominados Carlos Bilardo, Diego Maradona, secretario de selecciones técnicas de selecciones nacionales y director técnico de la selección mayor. Los felicito enormemente a ustedes, les deseo el mejor de los hechos y adelante, muchachos. Bien, ahí le daba la bienvenida a Julio Grondona, a Maradona y a Bilardo. Un Bilardo que acompañará a Diego en el cuerpo técnico, un cuerpo técnico que aún no está totalmente diseñado. Yo dije recién que para mí es un sueño cumplido, llegar al predio, pero este sueño tiene que continuar con trabajo. Si yo me quedo con los brazos cruzados entrando al predio, quiere decir que no le hago bien a la selección. Cuando entras al predio, yo sentí lo mismo que sentía como cuando era jugador de fútbol. Se me fue el pecho y eso es lo que me pasaba a mí cuando era jugador. Por eso tengo muchas sensaciones encontradas. Lo único que no estoy es nervioso. Estoy tranquilo de poder hacer mi trabajo, tranquilo de poder tener a Carlos al lado, tranquilo de poder tener el apoyo de Julio y tranquilo de que van a salir las cosas bien, porque material hay. Por eso nos vamos esta noche a hablar rápidamente con los jugadores para que entiendan el mensaje. Diego, que quiere que entiendan los jugadores el mensaje y por eso se va reuniendo con ellos uno a uno, con los de la primera lista. El equipo contra el que jugará Argentina es Escocia, el 19 de noviembre en Hampden Park. El cuerpo técnico, decíamos, Maradona está trabajando para acabar de perfilarlo. Se habla de Miguel Ángel Brindisi, se habla también de Oscar Ruggeri, aunque Julio Grondona no está muy por la labor, pero bueno, el propio Diego explicaba que el cuerpo técnico aún no lo tiene totalmente definido. Todavía no lo tenemos resuelto, estamos viendo. Estamos viendo con Carlos, estamos decidiendo. Checho Batista y el Tata Blanco están a disposición, que era lo que nosotros esperábamos, y eso es lo bueno. Pero nosotros estamos Estamos eligiendo jugadores ahora, venimos a dar la lista de jugadores extranjeros y con el tiempo conformaremos el cuerpo técnico. Pues Maradona exige lealtad absoluta a los jugadores y a quienes lo acompañen en esta nueva etapa en la selección argentina. El propio Diego se mostraba firme, decidido de esta manera. Lealtad absoluta, y creo que lo que buscamos con Carlos es, o sea, que sean de fierro, que estén para trabajar y que acepten órdenes de la cabeza número uno, que soy yo. Esto es lo que estoy buscando, que estén a pleno. Si están al lado mío, tienen que estar a pleno. Si están a medias tintas, no me sirven, ni a mí ni a la selección. Julio Grondona, el presidente de la AFA, detalló lo que pretende con este proyecto ideado por él mismo y aclaró las dudas, por si alguien las tenía, de cómo se cortó no solo el ciclo de Alfio Basile, sino también el de José Pekerman y más atrás en el tiempo, el del Loco Bielsa. Creo que en todo lugar no cabe ninguna duda, tiene que haber el número uno, que entre ellos sabrán quién es el número uno. Ya lo definieron mejor. Pero uno solo, una sola persona, hacerse como si fuera San Martín y decir acá, el responsable soy yo, el que este soy yo, el que dice soy yo, no entiendo. Yo estoy de acuerdo que haya un número uno, pero que la responsabilidad sea compartida por todos. Bilardo y Maradona me parece distinta. La convivencia de Pekerman y Bielsa. Uno se conocen hace 30 años, entonces, gracias a Dios. Hubo continuidad al irse Bielsa, quedó Pekerman, ¿no? No quedó, se trajo, porque ya Pekerman no estaba. Ahora que pasó esto con Basile, todo el mundo sabe cómo trabaja Basile, cómo trabajó, qué pasó y no pasó. Si la continuidad no es la misma, creo que el conocimiento de Bilardo y Maradona supera en todo la continuidad de Basile. Pero yo no lo eché a Basile ni lo eché a Bielsa, que quede bien en claro. Porque acá es fácil decir, estoy desganado, me voy. El otro, y me parece que me largaron la mano. Sí. ¿Qué soy yo? Jesucristo. Mirá, cuando vos venís a hablar conmigo y me decís que no querés estar, ya no te dejo hablar más. Si no querés estar, andate, chao. Tremendo. Así de contundente se mostró Grondona. Diego también se mostró contundente, ¿para qué? Para anunciar lo que todo el mundo quería escuchar, la primera lista del 10. Acá dice partido amistoso y para mi selección no existe el amistoso. Existen partidos internacionales que tienen que ir a defenderlo. Mis jugadores, mi lista es Carrizo Juan Pablo, Romero Sergio, Burdizo Nicolás, Colochini Fabricio, De Michelis Martín, Díaz Daniel, Heise Gabriel, Zanetti Javier, Di María Ángel, Gago Fernando, González Luis, Gutiérrez Jonás, Mascherano Javier, Rodríguez Maximiliano, Sosa José, Agüero Sergio, Denis Germán, Lavezzi Ezequiel, López Lisandro y Tevez Carlos. Un minutito, acá en esta lista, muchachos, acá en esta lista, no incluimos a Messi, por respeto al Barcelona, porque cuando nosotros asumimos ya Julio había dado su palabra con el señor Laporta. Recordemos que el señor Laporta se había comportado como un caballero, yo lo dije muchas veces, cuando nosotros necesitamos a Messi para los Olímpicos. Es de buena nobleza obliga de dejárselo al Barcelona por este partido. Bien, Carlos Salvador Bilardo, el director general de Selecciones Nacionales, aprovechó para tirarle un palito a los que se habían postulado al cargo y sacó chapa de trayectoria. Tal vez contrariado por el apoyo de la mayoría del fútbol, se volcaba hacia Carlos Bianchi en las encuestas previas. Por lo menos con antecedentes, ¿no? Ahí está, por lo menos tenemos antecedentes, ¿no? Decía Bilardo. Y Diego, que en septiembre dijo esto como opinador oficial de la selección. Messi a veces juega para Messi. Messi todavía con tanta prepotencia que tiene, se olvida de los compañeros. No tiene compañeros. Que juega Deportivo Messi. Si él se apoyara con los compañeros de él, por Agüero, por Riquelme, le entraría más duda a los marcadores de Messi. Acabó diciendo esto sobre Leo horas antes de ser presentado como nuevo seleccionador. Ahora, es muy bueno que Messi quiera jugar siempre. Eso lo tienen que ver los argentinos. Que Messi quiera jugar siempre es maravilloso. Eso lo tienen que meter, se lo tienen que meter en el corazón. Y tanto se metió en el corazón que Diego vino al corazón de Barcelona a hablar con Leo y a hacerlo total líder de este nuevo proyecto, uno de los líderes de este nuevo proyecto, porque venir para reunirte 40 minutos con Leo Messi y entregarle galones y decirle que te vamos a querer siempre en la selección después de lo que había dicho antes, poco menos que es hacer las paces. Tito Bonanno, valoraciones sobre esto que estamos tratando, la asunción de Maradona en la selección argentina, y para cerrar el tema de una vez. Sí, bueno, en cuanto a la lista que ha diseñado, creo que no hay muchos cambios sobre lo que venía haciendo. Solamente recalcarle el tema de Cambiaso, un jugador que quizá viene teniendo continuidad en el Inter, que tiene buen nivel, y bueno, ya es una primera decisión importante que ha tomado, pero el resto creo que no hay muchos cambios como para hacer. Más que nada en la estética, ¿no? En la forma, más que en el fondo, en la forma, porque los nombres prácticamente son los mismos. Sí, por eso. Vamos a ver después el esquema que va a imponer en cuanto a juego. Y en cuanto a lo que decía de Leo, yo creo que su primera declaración, que quizás fue un poco exagerada en cuanto a la prepotencia, yo creo que esa palabra no es que la quiso decir. Quizás que lo que quiso decir es que Messi tiene tanta capacidad, se siente tan confiado que, bueno, quizá abusa de la individualidad y no aprovecha, quizá que junta muchos rivales y que compañeros de él pueden estar más libres, ¿no? Pero después, bueno, se rectificó diciendo que él lo quiere siempre, que lo considera una pieza fundamental. Y obviamente que Leo le puede dar mucho más, al lado de Maradona, potenciarlo mucho más de lo que pudo haber estado dando hasta ahora. Uh-huh. Sí, yo creo también que se equivocó a la hora de elegir las palabras. Bueno, Federico, tenemos la pregunta de oro, la recordamos para que la gente pueda sumarse ahí vía mail o vía telefónica aquí a Estochuta. Recordamos la pregunta. A finales de los años 60 la guerra de Biafra azotaba a Nigeria. Sin embargo, la presencia de un equipo de fútbol repleto de estrellas internacionales trajo la paz por unos días, ya que se decretó una tregua para ver el partido. La pregunta es, ¿cuál era ese equipo y quién era la gran figura del mismo? Pueden llamar al 93-468-5555. Bien, bueno, ya habíamos dado la pista, no vamos a insistir con la pista, ¿eh? La gente, si lo va escuchando... El que no sabe esta respuesta, pues la verdad es que no tiene nivel. Me encanta lo que aprendemos aquí. Yo estoy sorprendido de lo que no sé. Sí. La pregunta va alargando, la verdad, no pego una. Se esmera en hacer las cosas complicadas. Sí, sí, después tengo que llegar a casa. Hay que poner el listón alto, porque nunca hay que subestimar a nuestros oyentes que saben muchísimo de fútbol. Ahí está Alejandro, que puede decir que es complicado el amigo Fefo, ¿eh? Ese es un poquito complicado con sus preguntas, ¿sí? Acá el amigo que le dio con un caño a Basile, ¿no? Sí. Y mira lo que logró. Mira lo que pasó luego, ¿no? Qué barbaridad. Lo que hemos logrado, ¿eh? Sí. Bueno, anoche se terminaban los cuartos de final de la Copa Sudamericana, ¿sí? Hacemos un breve repaso, Federico. Sí, cuartos de finales. El día miércoles Estudiantes logró un valioso empate a 2 frente a Botafogo en el Estadio Olímpico de Río de Janeiro, Estadio Olímpico Joao Belange, logrando así su clasificación para las semifinales del campeonato. Angeleri, de quien Maradona habla muy bien de él, y Salgueiro marcaron para el equipo de La Plata, mientras que Lucio Flavio y André Luis lo hicieron para el conjunto carioca. Por cierto, la nota curiosa fue que André Luis se quiso convertir en árbitro cuando le arrebató la tarjeta amarilla al colegiado, madre, hecho que motivó su expulsión. Eso es gracioso. Sí, en el otro partido Argentinos Juniors derrotó de forma contundente por 2-0 a un Palmeiras plagado de suplentes. Hay que destacar que ni siquiera Luxemburgo viajó a Argentina para dirigir a los suyos. Escote y Pavlovich, este último el mejor del partido, marcaron los goles para el equipo de La Paternal, que se enfrentará en semifinales a Estudiantes de La Plata. Al final, ni Boca ni River. El Internacional de Porto Alegre, conducido por D'Alessandro, volvió a derrotar a Boca, esta vez en la Bombonera, por 2-1. Los goles para el equipo gaúcho fueron conseguidos por, como no, por el señor Alex y Grandao. Y mientras que el descuento fue para Riquelme, que descontó de penal para Boca. Mientras tanto, River, curiosamente, en su mejor partido de los últimos meses, no pudo superar a las Chivas de Guadalajara, pese a adelantarse por 2-0 en la primera parte. Y hace un ratito ha habido noticia. Sí, señor. Con el marcador a favor, el equipo millonario desperdició claras oportunidades y acabó pagando, un momento, muy caro, ya que los mexicanos con 2 contragolpes mortales empataron el partido por medio de La Mora y Medina y sellaron así su paso a semifinales. Su rival será el Inter de Porto Alegre y tras el partido, el Cholo Simeone anunció que renuncia al cargo, que dirigirá el último partido ante Huracán, y los sustitutos que suenan tal como lo adelantáramos en este programa, son Gallego y también Pumpido. Sí, el Cholo Simeone que se pone a tiro del Atlético de Madrid para cuando el Atlético lo requiera, ¿no, Tito? Porque siempre está en la órbita rojiblanca. Sí, ya hace tiempo que está sonando con insistencia en cuanto al Atlético de Madrid. Sé que hace muy poquito tiempo también el presidente del Atlético de Madrid estuvo en Argentina apadrinando unas escuelas de fútbol que se abrían, de las cuales el Atlético de Madrid creo que tiene influencia allí, y bueno, tuvieron una reunión con el Cholo. Todo dijo, estate atento, que mirá que en cualquier momento... Todo indica que... Bueno, justo coincidía que también Aguirre estaba ahí en la cuerda floja, bueno. Todo indica que el Cholo puede ser un firme candidato, a pesar de que estos últimos meses en River no fueron todo lo bueno que él hubiese pretendido. Pero bueno, sí, la parte positiva es que ha obtenido un campeonato con River, un campeonato con Estudiantes, y bueno, va acumulando experiencia. Sí, su credibilidad, su prestigio están intactos. Sí, en cuanto a eso, sí. Podemos también dar otros ejemplos como el de Bianchi, que quizá en Argentina sí le ha ido muy bien, y cuando le tocó venir a Europa no le salen las cosas como él lo hubiese pretendido tampoco. Muy bien, seguimos. Todos los viernes. Esto. Todos los viernes. Esto chuta. Todos los viernes de 21 a 22. Esto chuta. Esto chuta. En Radio Canal Barcelona. RKB. Bien, esta semana también hemos tenido novedades de todo tipo y, como siempre, ustedes saben, tenemos el destacado de la semana. El destacado de la semana. El destacado de la semana. El destacado de la semana es Roberto Villara, quizás un desconocido para todos, el defensa chileno del equipo palestino de ese país. Precisamente debutó con la selección de Palestina. Por primera vez en la historia se presenta un equipo de Palestina, y a su arribo declaró: fui recibido como si fuera Ronaldinho. Y también dijo que un gol de Palestina en nuestro estadio vale más que 100 cañonazos. Pues las felicitaciones, y desde aquí un llamado a la paz para ese pueblo tan sufrido y para esa hermosa tierra. Despedíamos a Alejandro, nuestro ganador de una cena para dos personas en el restaurante Malambo. Tenemos más información. Federico. Si torneo apertura, si te parece. El domingo pasado era el gran duelo, el momento esperado por todos los hinchas de Boca. Y así fue la fiesta, pues Boca en su feudo en la Bombonera derrotó por 1-0 a San Lorenzo, el hasta ahora inexpugnable líder, que cae. Y queda la clasificación más apretada que nunca, ya que Argentinos Juniors también derrotó por 2-0 a Tigre, al Tigre de Caña, que venía sorprendiendo. Y ahora comparten el liderazgo San Lorenzo, Tigre y Boca con 26 unidades, mientras que Newell's derrotó en el clásico de Rosario a Rosario Central por 1-0, está un poquito más atrás con 23 puntos. Racing y Vélez empataron a 0 y Lanús derrotó por 2-0 a River, algo que ya deja de ser noticia, la derrota de River. Tito, esta semana recibiste por partida doble, ¿no? Porque también en Rosario se llevó el... Una semana amarga, ¿no? Se llevó el clásico Newell's. Sí, la derrota de River, el clásico de la ciudad de Rosario. O sea que, bueno, sufrida y mucho más sufrida aún con los resultados de la Sudamericana, ¿no? Donde también los equipos argentinos, los más fuertes en teoría, los que podrían llegar a la etapa definitoria, bueno, se han quedado también en el camino. Bueno, vimos que River en la Sudamericana jugó muy bien, pero no se pudo llevar el partido. Quizás son esos momentos en que el equipo está tocado y es la falta de confianza, ¿no? Que no acaba de hacer de que rematara un partido que lo tenía totalmente dominado. Sí, porque generalmente cuando comenzás ganando 0... jugando muy bien al fútbol, todo, bueno, estando en un buen estado anímico, creo que podés mantener el resultado, podés incluso hasta aumentar el marcador, pero bueno, cuando lleva mucho tiempo de que las cosas vienen mal, que el equipo no está confiado, que ha perdido seguridad en sí mismo, creo que pueden pasar estas cosas, ¿no? Que te lo dan vuelta y, bueno, lamentablemente te quedás faltando un par de meses para que termine la temporada sin objetivos claros, y en un club importante como River estas cosas pasan factura y seguramente la gente debe estar muy enfadada. Lo de Simeone, bueno, ya es la primera consecuencia, pero puede haber más en cuanto a futbolistas, a protestas en cuanto a la directiva, que ya las quejas se vienen haciendo escuchar. Bueno, como a todos los equipos le ha pasado, un bache y que seguramente saldrá adelante. Cambiamos de país, nos vamos rápidamente a Brasil, porque también el campeonato está apasionante. Gremio 1, Figueirense 1, Sao Paulo 3, Inter 0, Flamengo 2, Portuguesa 2, Goiás 3, Cruzeiro 0, Santos 1, Palmeiras 2, fueron los resultados más interesantes. Ahora la clasificación está encabezada por el Sao Paulo con 62 unidades, seguido por el Palmeiras con 61, el Gremio con 60, Cruzeiro 58 y Flamengo un poquito más atrás con 57. Así es. Bueno, les comento que una noticia curiosa, el Kili González, resulta que lo quiere el Corinthians, Tito. El Corinthians acaba de ascender a Primera División, es el segundo club más importante de Brasil, quiere al Tito, al Kili González y a Sergio Escudero como refuerzos para este próximo año. Curioso. Sí, sí, llama la atención. Que se interesen por el Kili, un jugador que ya veterano, que dijo que volvía a Rosario un poco a retirarse en el club de sus inicios. Yo leía declaraciones después del clásico de la ciudad, donde, bueno, el Kili, mucho más en este momento, decía que no se quería ir de Central, que quería ponerle el pecho a la mala y, bueno, tratar de pelear por mantener a Rosario Central en la categoría máxima del fútbol argentino. Uh-huh. Y también tengo acá información de Brasil, un jugador con el cual Federico Trias insiste continuamente. Mira Keirson, hay que preguntarle a Marcus Pinto sobre Keirson. Bueno, este jugador del Curitiba, de 19 años, Liverpool, Valencia, Real Madrid, Barcelona, todo el mundo lo quiere. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene Keirson? La verdad, no he tenido oportunidad de verlo un partido entero. He visto 16 goles, 16 goles en 26 partidos. Y son espectaculares las jugadas. ¿Sí? Ya sí. Está en el YouTube y todo eso. Sí, muy, muy buenas jugadas. Y a veces terminadas por otros jugadores, a veces terminadas por él mismo. No sé, lo apuntaban una comparación romana. A mí me parece que es más un volante ofensivo que no un delantero nato. Tengo más noticias, si te parece, vamos por Uruguay, que ha pasado algo similar a lo que ha pasado en Argentina, que cayeron los que lideraban y se aprieta más la clasificación. Nacional cayó ante Liverpool por 1-2, Peñarol le ganó a Bellavista 3-1, Danubio derrotó a Cerro por 1-0 y le quitó el invicto, Defensor 3, Cerro Largo 1, ahora está Nacional primero con 19, Cerro 18, Defensor 18, Danubio 18 y este fin de semana partidazo Defensor Danubio. Uh-huh. Nos empiezan a llegar los emails. Soy Patricia de Pueblo Nuevo. Me encanta que Maradona sea el técnico de la selección. Creo que con él vamos a llegar muy lejos. ¿Cuándo le van a hacer una entrevista? No pide nada, Patricia, ¿eh? Está fácil, ¿no? Está fácil engancharlo a Diego. Sobre todo porque se queda 2 minutos en cada lugar. Es impresionante. No tenía cobertura ayer, ¿no? No tenía. Lo llamamos al supermóvil ultra secreto, archi misterioso, pero no. Bueno, Patricia de Pueblo Nuevo nos felicita por el programa. Gracias, Patricia. Sí, agradecerle. Que sigan participando, por favor. Sí. Y mira, una opinión positiva sobre Maradona. La voz de Tito le gusta. No, eso no dijo nada. Sí, ¿cuál es el comentario que ibas a decir? No, que al fin un voto positivo por Maradona, que decía que creía que nos iba a ir muy bien la selección argentina con Diego como entrenador. Sí, Patricia de Pueblo Nuevo, como yo, empezamos a convencernos de que Diego Armando Maradona es lo mejor que nos puede suceder. Es que, ¿qué otra cosa nos queda también? Bueno. Sí, un voto de confianza. ¿Quién le ha dado más al fútbol? Habrá que esperar y habrá que ver y después, en todo caso, o criticar o felicitar, ¿no? Sí. Bueno, hay mucha gente de Ecuador que escucha la radio, el programa. Les decimos que se cerró la cuarta jornada del hexagonal final de la Liga Ecuatoriana con estos resultados. Deportivo Cuenca 2, Macará de Ambato 2, el Nacional 1, Deportivo Quito 0, Barcelona 2, Liga Deportiva Universitaria 1. Tenemos que el hexagonal final lo lidera Deportivo Quito con 12 puntos, Barcelona segundo con 9, Liga de Quito 8, el Nacional 5, Deportivo Cuenca y Macará con 3. Curioso ver a la Liga Deportiva Universitaria, último campeón de América, en tercer puesto y a 4 puntos ni más ni menos que de Deportivo Quito. Ecuador, que va a jugar el 12 de noviembre un amistoso contra México. Tenemos incluso aquí la lista de jugadores convocados. También está la lista de Uruguay por ahí y la de Paraguay. Paraguay va a jugar un amistoso curioso contra Omán. Ha pedido disculpas a Bolivia porque tenían concertado el amistoso. No van a jugar Paraguay y Bolivia, van a jugar contra Omán en este país. Y bueno, la oferta económica debe haber sido importante, porque de otra manera no habrían modificado su calendario. Ecuador elige a México. Y México-Ecuador, por supuesto, para enfrentarse el 12 de noviembre. El grupo se va a reunir el día 10 en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro de Parque Yacú, y los porteros son Ceballos y Iván Güera, los defensas Gámez, De Jesús, Guagua, Checa, Mina y Giovanni Nazareno, los volantes Saritama, Hidalgo, Quiñones, Ayoví, buen jugador este, Fabricio Guevara, Jefferson Pinto, Joao Rojas, del River Plate. Es curioso, un jugador convocado de un equipo de segunda división, porque se le han caído un par de jugadores a Sixto Bisuete y ha tenido que convocar de última hora a reemplazantes, y Luis Bolaños también como volante, y los delanteros Pablo Palacios y Narciso Mina. Ya ven ustedes que la lista de Ecuador está integrada más que nada por jugadores del medio local. Dos apuntes cortitos. En todo caso, lo de Paraguay se lo puede permitir, ya tiene un pie y medio en el Mundial, mientras que en la convocatoria de Tabárez quisiera destacar que por primera vez ha convocado al Malaca Martínez, jugador que está haciendo un buen papel en Italia. Uh-huh. Fútbol de Chile, ¿lo tienes por ahí, Federico? Sí, señor. Aquí tenemos. Vamos con ello, porque está Rigo pidiendo también. El campeonato chileno, tenemos la hinchada aquí en controles. Universidad de Chile 5, O'Higgins 3, Universidad Católica 4, Cobreloa 3, Audax Italiano 1, Ñublense 1, Everton 3, Osorno 1, Huachipato 0, Colo Colo 2, Unión Española 2, Rangers 1, Palestino 0, La Serena 3. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Problemas en controles. Cobresal 1, Universidad de Concepción 3, Melipilla 1, Sportivo Morning 5. No, Santiago Morning. Santiago Morning, perdón. Universidad de Chile 38 unidades, Palestino 33, Colo-Colo 32, es la clasificación. Igual está ahí el Palestino. Con este resultado, Santiago, good morning. Qué paliza. Es que el Palestino tuvo que ceder jugadores a la selección de Palestina. Y fue lo que pasó, sufrió esa jornada FIFA, el virus FIFA. Algún compañero chileno y vamos a tener problemas. Tenemos también fútbol paraguayo. Diga. A ver, tenemos al Libertad, que derrotó al Sportivo Luqueño a domicilio por 0-3 y continúa líder, mientras que el mítico Olimpia no pasó del empate a un gol ante el Guaraní. En la clasificación, tras la 16ª jornada, está encabezada por el Libertad con 32 puntos, seguido por el Sol de América con 30 y el Guaraní con 27 unidades. El fútbol de Paraguay, que luego si podemos vamos a tener un protagonista para analizarlo. Buscábamos a alguien que nos ilustre sobre el tema de Perú. Curioso, la FIFA puede desafiliar a Perú por una injerencia gubernamental en la Federación Peruana. Es una pena, teníamos ahí para hablar gente. Es curioso este tema. Yo no quisiera profundizar demasiado porque entra en cuestiones políticas. Creo que la primera consecuencia ya se hizo patente, que es el... Le han quitado la sede del sudamericano. La sede del sudamericano sub-20 a Perú, que cae en favor de Venezuela. Uh-huh. Es la primera consecuencia de este, no sé cómo llamarlo, este gran lío que se ha metido la Federación Peruana. El presidente de la Federación Peruana. Ha sido intervenida por el Estado, por el gobierno en este caso. Y bueno, que estamos pendientes de tener más información para poder dilucidar a ver en qué queda todo esto. He leído declaraciones durísimas contra Figueredo, de la Confederación Sudamericana de Fútbol, que lo acusaban de intromisión, de injerencia en los asuntos del país, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque hasta amenazaban de expulsarlo de la Confederación y que pudiera quedar fuera de las eliminatorias, ¿no? Si fuera desafiliado Perú, por lo menos 600 futbolistas perderían su fuente de trabajo, incluso entrenadores. Es una situación, la verdad no recuerdo algo similar. Hemos vivido en Argentina, se han vivido jornadas de huelga, que ha habido problemas de violencia en los estadios, pero esto de que se desafile a un país y que los futbolistas pierdan su fuente de ingresos, su trabajo y demás, es curiosísimo. Todo sí. Porque hay una injerencia gubernamental en la gestión de Manuel Burga, el presidente de la Federación Peruana. Raro esto, Tito. Se marcaría un precedente, ¿no? Sí. Yo el castigo más duro que recuerdo, por lo menos a nivel sudamericano, era esta prohibición a Chile de... No, con el caso del portero Rojas, sí. Cuando simuló una herida contra... Maracaná, contra Brasil. Sí, contra Brasil, en un partido eliminatoria. que bueno, no le permitían jugar ni a nivel sudamericano, bueno, a nivel de selecciones, no le permitían intervenir a Chile, y obviamente que esto afecta mucho al fútbol chileno local y también su proyección internacional, porque es la forma que los futbolistas tienen de mostrarse en el exterior, de poder ser conocidos, de que los clubes obtengan fuente de ingreso con la venta de futbolistas, y bueno, obviamente perjudica todo lo que se pueda dar. En este caso, agravado porque se pierde también fuente de trabajo y estaría afectando a muchísima gente. Pero es algo previsto, ¿no? Que si hay un problema en la federación, que las federaciones son autónomas, que quien intervenga sea el gobierno, ¿no? No sé, en este caso, ¿por qué esa reacción tan dura de la confederación, ¿no? Sí, bueno, aquí yo lo que tengo entendido es que por lo menos las federaciones, más allá que tienen cierta independencia, también están regidas bajo la ley del deporte, o sea que tienen están bajo la protección un poco del gobierno en cuanto a supervisar todo lo que están puedan hacer. ¿Recordamos, Federico, la pregunta del gol de oro de hoy? Sí, cómo no. Vamos a repasar. Con un partido histórico, ¿no? Con un haber cortado un conflicto bélico. Vamos a repasar. A ver. Espere, porque tenemos algo. A ver. La longa para área brasileña. Cuica a la izquierda, ahora con Orlando. Orlando para Pelé. Pelé domina no peito. De calcanhar para Zagallo. Zagallo prepara, se tem Pelé. Levantou a Pelé, entrou de cabeça para o arco e gol! Pelé! Extraordinaria, marca un quinto gol do Brasil. Sí, un gol histórico este también en una final del Mundial 58. Pero el protagonista creo que tiene algo que ver con la pregunta del gol de oro, ¿no? Basta de pista. Vamos a repetir. A ver, vamos. A finales de los años 60, la guerra de Biafra azotaba Nigeria. Sin embargo, la presencia de un equipo de fútbol repleto de estrellas internacionales trajo la paz por unos días, ya que se decretó una tregua para ver el partido. ¿Cuál era ese equipo y quién era la gran figura del mismo? A ver, ¿qué jugador de fútbol puede ser capaz de parar una guerra? Sí. ¿Tendrá algo que ver con el que pasaba recién? Supongo que la gente estará escuchando. 93468-5555. Llámanos y gánate una camiseta del programa. Sí. Te decía que es un equipo angelical, ¿no? Donde jugaba este. Un equipo santo, ¿no? Madre mía. Bueno. Como estamos ayudando hoy, hoy estamos buenos. Es que después de la del otro día fue, porque las tenemos colapsadas. La del otro día fue tremenda la pregunta. Bueno, les cuento, en Bolivia ha habido nuevo campeón y es histórico. El Aurora, el equipo del pueblo, ha sido el flamante campeón del torneo clausura de Liga del Fútbol Profesional Boliviano. El festejo del equipo del pueblo va a ser breve este domingo porque tiene que jugar competición oficial contra el Wisterman. En el Aurora dirige, el banquillo es de Julio César Valdivieso. ¿Jugaste contra Valdivieso, Tito Bonano? Sí, bueno, supe que tenía calidad este hombre. Sí, tenía mucha calidad. Me y bueno, me alegro que esté como entrenador, que haya conseguido un título histórico. Uh-huh. Y como bien decía, si es el equipo del pueblo, yo creo que Bolivia se merece estas cosas, ¿no? Si hay un pueblo castigado con problemas, como muchos de Sudamérica, pero en especial Bolivia. Es cierto, le ganaron al Blooming, curiosa la final, porque fueron tres partidos. Uno ganó el Aurora, luego ganó el Blooming, y el último empataron 2-2 y ganó el Aurora 4-3, por penales. Una final infartante. Sí, infarto. Son las que más se disfrutan, sí, en definitiva. Sí. Esto, bueno, para la gente de la Aurora, la felicitación y quedará en la historia. Seguramente lo que tienen que haber disfrutado esta hinchada con el título, cuando uno es hincha de un equipo modesto, se disfruta más que cuando uno es hincha claro, de un grande. Claro, porque no es lo habitual y se da una vez cada tanto, a veces una vez en la vida, ¿no? Y sí, aparte, hay que disfrutarlo como muchas veces hasta es tomado como una reivindicación social, porque claro, somos los pobres, los que no tenemos presupuesto para contratar grandes futbolistas, y sin embargo, cuando el fútbol permite estas cosas, como que te da una revancha a nivel sociedad. Ni más ni menos. El Aurora es de la ciudad de Cochabamba, o sea que la celebración se ha mudado. Ni en La Paz, ni en Santa Cruz de la Sierra, nada de eso. A un sitio donde habitualmente no suceden estas alegrías. Bueno, perfecto por el Aurora. Ahí, hay ahí jugadores importantes, ya lo repasaremos y es más, buscaremos a ver si hay relatos de alguno de los goles para vivirlo más de cerca. ¿Más resultados, Federico? No tenemos agenda, vamos, porque el balón no se detiene y ya mismo, hoy mismo ya está disputándose los partidos de la próxima jornada. Por ejemplo, en Argentina tenemos la 14ª jornada. Rosario Central recibe a Lanús, Banfield a Newell's, Colón de Santa Fe recibe a Tigre, Godoy Cruz a Argentinos Juniors, Vélez a Gimnasia, Estudiantes Independiente, San Lorenzo a Gimnasia de Jujuy y Arsenal de Sarandí a Boca Juniors. San Martín de Tucumán recibe a Racing y River a Huracán del Parque Patricios. O sea que tendremos a ver un desempate entre estos tres colíderes que tenemos, repetimos, son San Lorenzo, Boca y Tigre, y quedan poquitas jornadas, ¿no? 5 jornadas quedan. Sí, queda muy poquito por disputarse, y yo agregaría también a Newell's, porque después de ganar el Clásico la ciudad, está a 3 puntos solamente de los líderes, pero viene con un envión, un subidón anímico, como se dice, y bueno, leyendo declaraciones y un poco palpando el estado del club, ellos se toman como candidatos, se tienen mucha fe que pueden llegar a pelear por el título, y bueno, ahí estarán con un entrenador que también fue un gran futbolista, como es el caso de Fernando Gamboa, que debuta en la primera división y que por suerte está obteniendo muy buenos resultados. Bueno, estaremos atentos entonces también a Newell's y la gente de Boca, que cómo estará, ¿no? Que hace 3 fechas estaba 8 puntos abajo y se ha venido, pero con un subidón inversamente proporcional a lo que le ha pasado a San Lorenzo, ¿no? Que tuvo un frenazo en seco y ahora de mandar solo mirar desde arriba de la tabla, ahora comparte el liderazgo. Bien, tenemos, hablábamos hace un ratito del fútbol uruguayo. Uruguay va a ser protagonista de uno de los partidos más seguidos la semana que viene, contra Francia, ni más ni menos. El próximo miércoles se va a preparar Uruguay, tú Uruguay, Federico, los partidos contra Paraguay el 28 de marzo en Montevideo y Chile el 1 de abril en Santiago, correspondientes a las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Sudáfrica 2010. La nómina está compuesta por 20 jugadores y presenta Uruguay 4 nuevos elementos. El portero Sebastián Viera del Villarreal, recordemos que Viera no está jugando últimamente, lo está haciendo Diego López en gran forma. Sí, Castillo fue operado el titular de una lesión en la rodilla y tendrá para, por lo menos, se habla de 6 meses de baja. Así es. El defensor Álvaro Pereira del equipo rumano, el Cluj. Sí, la sorpresa de esta Champions, ¿no? Sí, le empató al Chelsea en su momento. Está jugando realmente bien ese equipo. Álvaro Pereira de ese equipo va a jugar con Uruguay contra Francia. Y los centrocampistas Matías Cardaccio y Jorge Martínez, del Milan y el Catania respectivamente. Sí, hablábamos del Malaca Martínez, un jugador que ya jugó en la selección en la época de Juan Ramón Carrasco, que apostaba por jugadores bastante técnicos y más bien de carácter ofensivo, y se le criticaba por no tener un equipo equilibrado, pero bueno, aquí estuvimos hablando con Forlán, no sé si recordáis, de que a Uruguay le hace falta una figura que cumpla esa función de enganche, y por qué no, podría ser el Malaca Martínez, que se está destacando en su equipo, el Catania de Italia. Junto a Viera en la puerta estará Fabián Carini, y también custodiarán las áreas cercanas a él Martín Cáceres, jugador del Barça, lo conocemos alguna vez, vamos a ver si lo podemos traer aquí a estudios. Diego Godín del Villarreal, Diego Lugano del Fenerbahce, Ibaro Pereira, Bruno Silva y Carlos Valdés. En el centro del campo estarán Matías Cardaccio, Sebastián Eguren del Villarreal también, Walter Gargano, Jorge Martínez, Maximiliano Pereira, Diego Pérez, Cristian Rodríguez, en tanto que Sebastián Abreu, Edison Cavani, Diego Forlán, Vicente Sánchez y Luis Suárez se encargarán de llevar el ataque. En el último partido que jugó Uruguay empataron 2-2 con Bolivia en la altura y tiene 13 puntos, marcha quinto Uruguay en la tabla de clasificación de las eliminatorias. Bueno, sí, vamos a ver, es un partido de preparación para seguir trabajando con el grupo, no hay demasiados cambios, estos que tú mencionabas. Y bueno, básicamente los jugadores convocados son todos los que están en Europa, excepto de Abreu, que volvió del fútbol, de su breve pasaje por el fútbol israelí, volvió a jugar con la camiseta de River. Vamos a ver qué nos puede deparar la selección del maestro y si sale un bonito partido ante Francia, una Francia que, por cierto, está decepcionando bastante también. Sí, son los partidos que pueden servir para tener un parámetro, una idea de a qué nivel, en cuanto a selección a nivel mundial, puede estar Uruguay, ya no solamente tomando las eliminatorias, ¿no?, que está disputando, sino un compromiso con esta trascendencia, con una Francia que quizá no está a su mejor nivel, pero que está integrada por futbolistas de gran renombre, que integran equipos de primer nivel, así que siempre son buenos estos cotejos como para poder tener una idea del nivel que puede tener una selección sudamericana con respecto a equipos de la élite europea. Me gustó la frase de Maradona diciendo que no hay partidos amistosos, hay partidos internacionales, donde siempre, y eso es verdad, y sobre todo la entidad de las selecciones que se juega, está en juego el prestigio, y cuando uno se viste la camiseta de su país, pues tiene que salir a dar lo mejor y demostrar que es digno de llevar esa camiseta, ¿no? Creo que, bueno, en tu caso, Tito, que vestiste la camiseta albiceleste, yo lo miro a veces por Uruguay, cada presentación es como un desafío y creo que sirve medirse con equipos potentes de Europa. Por ejemplo, Francia es un campeón del mundo y ver a qué nivel están estas selecciones, más allá de después el juego y las conclusiones que puedan sacar los entrenadores para lo que interesa realmente, que es clasificar al Mundial. Bien, decíamos que la selección paraguaya jugará contra Omán el 19 de noviembre. Acá hay novedades en la selección paraguaya del Tata Martino. Pablo Aguilar, de Colón de Santa Fe. No le he seguido mucho a este jugador, un defensa. ¿Lo has visto, Tito, jugar? No, la verdad que mucho no. Se ve que estaba el hombre felicísimo de la vida. Va a ser el debut ahí en la selección paraguaya. Víctor Centurión, del Libertad, o Roberto Fernández, los porteros. O sea que va a haber novedad también en el arco. Los defensores, Antolín Alcaraz, del Brujas de Bélgica, o Víctor Mareco, del Brescia de Italia, y el volante Alexander González, del Silvio Petirossi, van a ser las novedades en este Paraguay de Gerardo Martino, que aparentemente, por lo que veo acá en los jugadores que va a llevar, va a probar también de cara a las eliminatorias. Evidentemente se tienen que seguir nutriendo, ¿no? Porque si uno tiene un problema con el equipo, tenés que tener alternativas listas para salir. Y, sí. Y también pensar que estás preparando un equipo a 2 años vista, ¿no? Y claro, que hay jugadores que igual ahora están despuntando y dentro de 2 años están en su máximo nivel, quizás. Bien. Teníamos una pregunta del Gol de Oro y tenemos un oyente que nos están escuchando. A ver. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Con bien, quién hablamos? Bien, mirá, yo soy Patricia de Pueblo Nuevo, hace un rato mandé un email. Ah, ¿cómo estás? Sí, bien, muy bien, me gusta mucho tu programa y bueno, ya que estoy te felicito por teléfono también, ¿no? Bueno, muy amable. Y estábamos aquí con mi familia recordando y bueno, ¿puede ser Pelé? ¿Cómo que puede ser Pelé? ¿Es el rey Pelé? ¡Es el rey! Señora, felicidades. Vamos a recordar. En el año 69 se organizó un partido amistoso. Esto lo ponemos entre comillas porque acabamos de decir que no hay amistosos. Claro. Pero bueno, decía Maradona también. Pero bueno, como estaban en guerra, fue realmente un amistoso. Y jugaron la selección de Nigeria, sí, frente al Santos de Pelé, que era la sensación mundial. El equipo de Pelé, y se decretó entre los separatistas de Biafra y el gobierno una tregua para poder ver el partido, algo realmente increíble y que entró en la historia del fútbol, ¿no? Por lo tanto, bueno, te felicito por la respuesta. Bien Patricia, la familia, ¿quién está ahí, Patricia? Aquí está mi marido, bueno, mi hija, y bueno, estábamos todos escuchando y bueno, y surgió, ¿no?, que sí, que podía ser Pelé. ¿Para dónde tira el corazón los colores ahí a la distancia? ¿Con quién se vive ahí en la familia? No, ¿cómo con quién se vive? Claro, ¿con quién se vive? ¿Con quién se vive más el fútbol, quiero decir? Bueno, aquí con mi esposo y amigos, ¿no? Boca, River... Boca, bueno, no, yo soy de Boca. Mi hija es de Boca, mi marido es de River. Yo soy de Boca, mi hija es de River y mi marido es de River. Madre mía, qué bonito. Pero bueno... Qué lindo ver un superclásico. No, y nos peleamos mucho cuando hay superclásicos. Pero bueno, la pasamos bien también, ¿no? Ajá. ¿Qué dice Tito? ¿Qué? No, que es muy entretenido, vamos. Sí, los fines de semana de clásico debe ser... Hay que ir para allá. Ya tomamos mate a la casa, ¿no? Volarán cosas por la ventana. No, tanto como eso no, pero bueno. Tenemos una rivalidad normal, ¿no? Ah. Se vive aparte con que humor, cuando ¿no? a mí me dicen algo, viste, yo lo primero que le digo, ustedes son los millonarios, pero nosotros tuvimos Maradona jugando en Boca, viste, claro. Y ustedes no lo compraron nunca, o sea, claro. No sé si... Sí, sí, claro. Bueno, nosotros tuvimos a Enzo. Bonano saca chapa. Tuvimos esa chapa de Enzo. Bueno, Patricia, te felicito. Él, claro. Ahora Laura te tomará los datos para ponerse de acuerdo contigo y hacerte entrega de una camiseta de... No, la esperamos aquí, a Patricia, el viernes que viene. Así le damos la camiseta. Si nos puede visitar, pues encantado claro. de que participes con nosotros en el programa. Vale. Encantado y un beso. Mucho gusto, gracias, Muy bien, gracias Patricia, un saludo. Bien, bien, la camiseta de esto chuta, la segunda camiseta que viaja ahora a Pueblo Nuevo, ¿eh? Oyente femenino. Y qué contento se pone, ¿eh? Cuando la gente le responde. Se soltó, ¿eh? Federico Trías hasta mandó un beso, el loco. Sí. Bueno, la verdad... Por la de pistas que dimos como para que no la acierten, ¿no? Claro. La verdad, sí, es que hoy disteis muchas pistas, para la semana que viene lo voy a intentar poner un poquito más difícil. No, vas a ver, ya te veo que estás tratando de cerrarme el micrófono para que no ponga más pistas. No, ¿verdad, Rigo? No, es tremendo, más difícil todavía, basta ya. No, lo bonito es que participe la gente y, sí. Y bueno, aquí también mezclamos, ¿no? De historias del fútbol. Anécdotas y a veces pues son cosas curiosas que también hacen, ¿no? Yo, por ejemplo, ¿Qué anécdota? Contá. Muchas de estas historias las he ido escuchando, como se dice, mamando en los bares, en la tertulia con los veteranos que te cuentan cosas y claro, como antes no existía la tele, uno piensa... Pero mira las cosas que se inventan, esta, como el gol de la valija, ¿qué va a hacer un gol con una valija, no? Sí. Y bueno, resulta que sí, que era cierto el famoso gol de la valija, que bueno, que si quiere lo explico brevemente, fue que jugaba el clásico Peñarol Nacional, atacaba a Peñarol, un lateral que tenía Peñarol, un brasilero de apellido Bahía, tiró un centro, y el kinesiólogo de Nacional, que estaba atendiendo al portero de Nacional, estaba... un poquito más atrás de la línea, al costado de la portería, y la pelota le rebotó en el maletín, en la valija del kinesiólogo, y quedando en frente a la portería, frente al arco. Y ahí entró el jugador de Peñarol, Castro, y marcó el gol, y quedó para la historia como el famoso gol de la valija. Restaurante Brasería Malambo. Malambo. El auténtico sabor de la carne argentina a la brasa. Lunes a sábados, de 13 a 15.45 y de 20.30 a 24 horas. Malambo. Camirral 538 Mataró. Reservas en el 93-798-8059. Te esperamos también en La Butigueta, la tienda especializada mejor surtida en gastronomía argentina. Ahí se va a ir a cenar nuestro amigo Alejandro Ruiz, que hace un ratito estaba con nosotros, ganando una cena para dos personas. Bueno, tenemos más información. Los hay con suerte, ¿eh? Sí. Qué contento estaba. Nunca. Sí. Qué bonito va a ser. No, está, la cañuela. Lo está, máximo está que está contento porque también se enteró hace poco que va a ser papá y, bueno, también a su señora esposa pues le mandamos un saludo y que disfrute de la cena. Muy bien, yo lo máximo que gané fue a los 8 años un par de patines ahí en un kiosquito de la Sagrada Familia con un yogur, comiendo un yogur, abrí la tapita y me salió un par de patines, impresionante. Fue el día que pasó por las Ramblas y preguntó cómo se para esto. me la pegué con algo, qué sé yo. Bueno, tendremos más cosas para esta semana, más anuncios que hacer. Federico, ¿nos queda algo ahí pendiente? Bueno, nada, estaremos como siempre muy, muy pendientes, vemos que todos los campeonatos están... No hay clásicos en Argentina tampoco. Muy apretado, no hay clásicos, pero bueno, puede saltar la sorpresa, ¿por qué no? Puede saltar la sorpresa. Y como dijo el Tito, atentos a Newell's, que se ha prendido en la lucha, y también, como no, al Tigre de Caña. ¿No? Que yo le tengo fe al Tigre de Caña. Que quizás... Más que tenerle fe que es que gane el título. Que quizás del campanazo, porque no sería, sería toda una revelación y también una reivindicación para los técnicos jóvenes. Ahora que estamos hablando de que Maradona no tiene experiencia, se ha hablado lo mismo de Guardiola y ahí está. Y bueno, mira, de Diego Caña, con un equipo modesto, haciendo un buen trabajo y con su equipo arriba del todo, codeándose con los grandes. Me contaban el otro día que semana a semana lo llama Bianchi cuando tiene algún alguna consulta para hacer, alguna algún consejo que recibir, que quiere aprender algo nuevo, va y lo llama Bianchi. Es curioso, tiene una, es como que fuera su gurú, su gurú exterior, Carlos Bianchi. Entonces Caña va y lo llama. Bueno, hay ciertos técnicos que, aparte de que les va muy bien a nivel deportivo, ejercen una especie de docencia, ¿no? Que dejan marcado un camino donde muchos de sus pupilos, de sus futbolistas, intentan imitarlos, emularlos. Así como el caso de Bianchi, también en News, el Newell de Bielsa, aquel famoso Newell de Bielsa, ha dado también muchos técnicos, como el caso de el Tata Martino, de Gamboa, ahora que también se está estrenando y con muy buenos resultados en Newell's, de Berizzo, que está como ayudante en la selección de Chile. Bueno, son entrenadores que dejan una huella, que marcan más o menos la línea a seguir, y bueno, van dejando como la sedilla de entrenadores, de seguidores que quieren emularlo. Uh-huh. Vamos a ver cómo va ese Tigre con Diego Caña. Iremos cerrando, de a poco nos estamos despidiendo en esta jornada. Les digo, el Inter de Milán va a financiar escuelas de fútbol para niños pobres paraguayos. El Inter de Milán y las aldeas infantiles SOS de Paraguay hicieron una alianza en Asunción, y el equipo italiano va a financiar un programa de escuelas de fútbol para niños pobres, chicos de entre 6 y 12 años, en un barrio populoso de la capital de Paraguay. Bueno, ahí estuvo Máximo Moretti, con Julio González Ferreira, el jugador que había perdido un brazo en un accidente, si no me equivoco, que debió retirarse, está trabajando ahora en estas cuestiones. ¿Te acuerdas? Un delantero que era en su momento bastante, bastante fuerte, goleador, importante, estuvo jugando en Europa, y Julio González Ferreira está liderando este proyecto junto al Inter de Milán. Por cierto, ahora que dijiste Inter, Mourinho le levantó la sanción. La sanción a Julio Cruz, y Julio Cruz le salvó la cabeza al empatar ese partido increíble, ¿no? Con ese equipo modesto que, mira, ni siquiera me recuerdo el nombre, pero qué increíble, ¿no? El tener un jugador apartado y darle la mínima oportunidad y que te salve el partido, ¿no? Sí, bueno, que eso es poder disponer de muchos jugadores de importancia. Bueno, le ha valido ya el castigo a Julio. Se ha dado cuenta que necesitaba a un jugador como él, esos jugadores de área, goleadores, y bueno, le ha respondido inmediatamente con goles. Uh-huh. Bueno, seguiremos hablando de esto y de muchas cosas más el próximo viernes, como cada viernes, aquí en Esto Chuta, entre las 21 y las 22 horas. Ahí nos vamos yendo con la sintonía de Fútbol para Todos, del grupo Smitten. Yo les digo que gracias por estar del otro lado, Patricia. Felicidades otra vez por haberse ganado esa camiseta del programa. Federico, Tito. Ha sido un placer, como siempre. Hasta la semana que viene. Nos reencontramos. Los dejamos en compañía de La Séptima Dimensión aquí en Radio Canal Barcelona, en RKB, 106.9 FM. Este partido comienza, tu mente.